es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Hub Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gob.es. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! Muy buenas tardes a todos mis amigos blueseros del Woodstock Blues que nos acompañan esta tarde de martes. Estamos aquí muy contentos porque como siempre los martes tenemos entrevistas en vivo y nos acompaña una banda súper, súper especial. Nos acompaña Tal y Cual. ¿Cómo están? Estamos aquí con Pablito y con Beto que ya se van a presentar ahorita con ustedes. Sí, hola, hola, buenas tardes, gente blusera. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas noches cuando nos escuchen en la noche, ¿no es cierto, Pau? Yo primero quiero hacer un saludo extensivo a toda la comunidad blusera, rock and rollera, baladera, popera, que ama la música y la siente en el alma, y la gente que le gusta tocar el blues, le gusta tocar la guitarra, le gusta escribir canciones propias. Le queremos hacer un gran saludo a todas esas personas, así que ya está el Beto también aquí con nosotros. Yo me llamo Pablo Vázquez y soy miembro de Tal y Cual Blues. Hola chicos, ¿en este? Sí, sí, este. Claro. ¿Qué tal? Escuchamos bien. Haciendo lobby allá afuera, así que... Nada, bueno, me presento, yo soy Beto Vega, guitarrista rítmico de la banda Tal y Cual. Relativamente el miembro más nuevo de la banda, no tan nuevo, porque ya estoy creo más de 2 años o algo así. Pero ya vamos a contar la historia. Sí, una experiencia súper bonita con los chicos. Yo tengo una sala de ensayo y ellos iban a ensayar ahí. Wow. Y bueno, es un poco la historia que después iremos contando, pero bueno, esa es mi presentación. Claro, y es un honor tenerles aquí, que nos puedan contar todo lo que es Tal y Cual, y sobre todo, bueno, ¿no? Que todos los blueseros del Woodstock Blues los escuchen hoy. Y bueno, ustedes también estuvieron presentes en el Quito Blues 2018. Sí, estuvimos de mañana, sí. Hubo gente. Sí, ¿verdad? hubo bastante gente. En el Quito Blues. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Qué tal la experiencia del Quito Blues 2018? Bueno, es la segunda vez realmente que amablemente la organización del Quito Blues nos tomó en cuenta. Esta ocasión ya fue la segunda, 2018, estuvimos en el 2015 también. Hay harta historia, ¿no? La gente que organiza el Quito Blues. Yo le conozco al Pato, pero años. Es más, nosotros organizamos el primer Blues Project alguna vez, empezando en la sala de la Salesiana en el 2000, si no me equivoco, 2007, 2006 tal vez, si no me equivoco, son bastante tiempo. Esto es un tiempo de blues. Yo le conocí al Pato siempre con su armónica, con su buena vibra. Y pues ahí también se enchufó Tal y Cual en esas épocas en la Salesiana. Prácticamente en la Salesiana fue, digamos, este caldito de cultivo de muchos grupos que ahora están sonando, por ejemplo, los Panas de Fractura con el Vladimir Albornoz. Bueno, hay algunos que se me escapan, la misma Negra Brunner también estaba cantando allá. Por cierto, un saludo inmenso a la Negra. Besos, Negrita, te amamos, te extrañamos muchísimo en el programa, ya sabes. Ella también es locutora de este programa y bueno, ya les voy a decir muchas gracias a ustedes del programa, ¿no? Definitivamente es un verdadero gusto estar acá. Y bueno, como te iba contando la historia, ahí empezó el Tal y Cual, ¿no? Ahí empezó el Tal y Cual. Realmente yo he pasado por algunos grupos. He pasado, personalmente te digo, he estado tocando hasta ska, hasta reggae, y bueno, covers de los Doors, de los Beatles, así le conocí también al Pato, y salíamos a blusear, a rock and rollear por ahí por los bares. Siempre se ha movido bien el Pato con su movida de gestión. Y bueno, y nada, pues la banda de Tal y Cual empezó con el Santi Loaiza. El Santi Loaiza estuvo por ahí dando vueltas por la Salesiana, él también es un ex estudiante y un apasionado de la música. y también apasionado de la rebeldía. Entonces, yo era muy necio, ¿no? No quería quedarme sin banda musical y empecé a ensayar con el Alex Yanes, el musicólogo, alguien que por ahí, por algunos lares, tal vez le han de haber escuchado al Alex Yanes, el musicólogo, lo conozco también al PAN, un saludo. Él y yo empezamos a tocar la batería un día y empezamos a tocar algunos covers de los Beatles y haciendo mucho ruido, muchísimo ruido, y se asomó el Santi y nos dijo, bueno, creo que podría yo también tocar la otra guitarra y tengo algunas poesías. En esa época también yo escribía canciones y de repente hubo una especie de química de ayuda y de rock and roll urgente en nuestras venas y comenzamos a ensayar y a reclutar gente. Así también se vino el Pablito Quevedo, el bajista, que le mandamos también un saludo, que por cierto me están escribiendo al WhatsApp de tal y cual. Sí, me están diciendo, suerte panas el Pablo Quevedo, toda la fuerza, hágale súper divertido, etcétera. Bueno, la gente que siempre se comunica. Y bueno, pues a todos los chicos que nos están escuchando de tal y cual, les mandamos un saludo inmenso de acá, un abrazo. Y ya mismo los vamos a escuchar, así que no se pueden despegar del Woodstock Blues. Sí, trajimos un poquito, realmente bien poquito, ahí estábamos comentándole por acá. Hay un trabajo pendiente por allá, yo quisiera tratar luego eso. Claro, tenemos que grabarlo. Tenemos que hablar aquí de todo lo que es tal y cual y lo que sigue, ¿no? Bueno, me dices cuando me detenga, porque bueno, he traído a ver 4 temas, tal vez unos 2 más que tenemos ahí en YouTube, en un canal que ya le vamos a decir. El Beto va a encargarse de decir todas las redes, todos los canales, el Beto. La difusión de tal y cual. Sí, sí, el Beto se ha movido bastante, es gestor cultural. La historia de Beto, bueno, después de Pablo, no sé si te puedo seguir contando y claro, luego vamos sí, algo, por favor. A escuchar algo. Tenemos una improvisación de un cover. Al inicio, tal y cual, le gustaba hacer muchos covers y he traído uno de Spinetta. ¿Cómo se llama? ¿Durazno? Durazno Sangrado. Durazno Sangrado, un pedacito ahí con el teclado para empezar esta tarde. Y como te decía, bueno, el Pablito se acercó. Él también ya sabía cantar un poco con la Negrita, con Brunner. Ella se separaron, hicieron sus caminos propios y el Pablito se quedó con nosotros en el bajo. Para él era toda novedad también aprender un poco de blues. Aprendimos muchísimo juntos y cocinando algunas canciones. Tuvimos algunos bateristas, te traje algunas fotografías para ver si lo publicamos en YouTube. En Facebook me dijiste. Claro, en la página del Woodstock Blues van a estar subidas todas. Va a haber más fotografías. Para que la gente que nos está escuchando ahorita. Más fotografías que música. Pero bueno, hay bastante historia, como les digo, y la gran labor de tal y cual va a ser grabar desde acá, yo me voy a comprometer. De todas maneras, jóvenes, estos chicos se comenzaron a juntar, comenzaron a cocinar muchísima música. A experimentar canciones, a experimentar letras, y ahí salía el, por ejemplo, Es Noches de Ciudad, que le he tocado en algunos grupos, pero con tal y cual este tema que lo vamos a escuchar al final de esta entrevista, con este tema pues los jóvenes de tal y cual le pusieron toda esa onda que le faltaba. Y bueno, ya vamos a hablar un poco de las canciones y no sé, ya me cansé de hablar. Pau, Beto, no sé si que tienes algo que decir, Beto. En esa bueno, época el Beto es un músico también que ha tenido su trayectoria. Entonces, en esa historia, antes de que se troquen estos mundos, algo sucedía en el mundo de Beto. Claro. A ver, pero más o menos, ¿hace cuánto tiempo ya van como banda, como tal y cual? O sea, tú me dices que estás ya 2 años aquí, pero bueno, tal y cual empezó como tal y cual. Oficialmente empezó en el 2011, es decir, que vamos básicamente casi 7 años. Casi 7 años de trayectoria. Así es. Y es bastante. Y tú al ingresar a la banda, ¿cómo te hiciste amigo de los chicos? ¿Cómo comenzaste a tocar con tal y cual? Pues se nota que Pablito ha sido locutor de radio, ¿no? Pero es que falta todavía más. Tiene que venir acá, Pablito, como invitado, Pablito, y les entrevistamos a todos. Sí, falta historia, ¿no? Maquinaria, mi amigo. Falta historia todavía antes de llegar a donde Beto. Sí, falta mucho. Un poquito más de tocadas. Tocamos ahí, la primera tocada tal y cual fue realmente, si no me equivoco, fue una de esas cosas que organiza la Alianza Francesa, el Día de la Música. Le hicimos en el, donde se comen las tripas, yeah. Nos llamábamos Fajardo Blues Band, queríamos llamarnos Fajardo Blues Band en inspiración a un bus que iba desde la Salesiana a Fajardo, entonces como siempre íbamos a ensayar por allá. Pero de ahí se chocó con la idea del futbolista y de mi afición por Emelec. Entonces Santiago Loaiza unió esas dos cosas y hizo el blues de Fajardo, que es uno, digamos, de los hits de la banda. Ya le vamos a escuchar, es de los que más hemos ensayado. Y bueno, y salió una letra que trascendió, inclusive al mismo futbolista, quien nos escribió en nuestra página de YouTube y nos felicitó. Y bueno, le hicimos emocionar de muchas maneras porque se escribe la historia de él y básicamente te la adelanto, es un futbolista que era muy bueno en MLG en la selección, pero le lesionaron las dos piernas en un partido en Bolivia. y él pudo recuperarse y volver a MLE, volver a recuperarse en la selección. Y algo que parecía tan banal, le hicimos un himno popular, algo que lo vivimos nosotros desde niños, que es el fútbol, la locución, la emoción. Tal y cual es eso. Tal y cual son letras de al caminar. Son... de vivencias, sí, de todos ustedes, sí, ¿no? Y son lo más chévere es como que son letras inéditas que las han ido sacando poco a poco y, como tú dices, se han vuelto populares, se han vuelto conocidas, ¿no? Al menos la que tú dices de Fajardo. Sí, y ya tiene una trascendencia, ¿no? Sí, la aspiración de las letras de Tal y cual es justamente llegar a compenetrarnos con la gente. No tenemos ninguna pretensión realmente de ser grandes líricos ni... sino expresar mediante la música, que es lo que nos gusta, el asunto, ¿no? Que viene cifrado en varias canciones. Nos va a faltar un montón de canciones de topar acá. Tenemos, si no me equivoco, ojalá me corrija el Santi, tal vez unos 10 o 14 canciones propias. Hay bastante trabajo que hacer. Y bueno, en esa parte de la historia que te contaba, bueno, nos juntamos en esta situación del Día de la Música. Eso pasó en el 2011. Después fuimos a otro Día de la Música, me acuerdo, en el pasaje 24 de mayo. Y ahí nos encontramos con el Pato y seguíamos tocando algunos covers de algunas situaciones propias. Y de ahí sí, buscábamos un lugar donde ensayar, ¿no? Y llegó el Beto. Y no, lo encontramos al Beto. Realmente la primera conversación que tuve con el Beto fui yo, me acuerdo, ¿no? Le llamé por celular. ¿Qué te dije? Necesito una sala de ensayo. No me acuerdo. Me falla la memoria. Pero sí, pues, o sea, me acuerdo que Pablo me contactó y me dijo, estamos buscando una sala de ensayo, vi que tienes una. En San Juan. En San Juan. Nos quedaba cerca porque Tal y cual siempre ha estado por la Floresta, por la Vicentina, dando sus vueltas ahí por el valle a veces. Entonces fueron un día y conversamos, fueron a ensayar, les gustó el lugar, se sintieron bien, chévere. Y comenzaron a ir casi todos los sábados. Entonces yo los atendía, ponía toda la microfonía y ellos iban, tocaban su música. Y yo me sentaba afuera, así como él. Y me sentaba ahí y los escuchaba. Me pasaba escuchándoles, ¿no? Entonces oía las letras, veía cómo tocaban, veía cómo se llevaban. Y estos locos se llevaban súper bien. Bueno, no se llevaban, se llevan súper bien. Y la onda que tienen es súper, súper chévere. O sea, yo que estoy casi pendiente siempre de muchas bandas que van a las salas a ensayar, me doy cuenta que estos locos tienen una vibra súper diferente que no todas las bandas tienen. Y a pesar de que no son hermanos, se llevan como hermanos y se tratan súper bien. Nunca he visto una discusión, una pelea. Todo es chiste, todo es broma. Pero yo no lo he visto. Pero sobre todo la música. Me encantaba la música, las letras. Me ponía ahí, me sentaba a oírles y oía las letras. Que tantas veces que les vi ensayar, que me aprendí de memoria las letras. Y ahí fue cuando te engancharon. O sea, sí, yo tenía una idea, digo, estos locos, parece que les hace falta una guitarra más. Podría ser, ¿no? Dije, bueno, voy a preguntarles. Entonces les pregunté, les dije, chicos, vean, por si acaso, yo soy guitarrista y les ofrezco mis servicios. Si ustedes necesitan en algún momento una guitarra más en su grupo, yo encantado puedo tocar con ustedes. Entonces ahí el Pablo dijo, oye Beto, qué bacán, ¿no? De ley, que no sé qué, el Santi también. Y pues me aceptaron en la banda, como ya me sabía los temas, comencé a hacer unos arreglitos míos nada más para enriquecer la música que ellos habían compuesto, porque ellos compusieron toda la música que tienen. Yo hice ciertos detalles, metí ciertos coros, arreglos de guitarra y cosas de eso que... Lo que hicieron es no cambiar la estructura de la música que ellos tenían, sino que más bien enriquecerle para que suene mucho mejor de lo que ya sonaba. Y así entré a la banda, o sea, y eso creo que fue, claro, casi 2 años y medio más o menos, que han pasado volando, que como que no creo que sea tanto tiempo, pero sí hay mucho trabajo por hacer. Hemos tenido presentaciones, lo del Quito Blues, el último fue súper chévere. El primero ellos tocaron sin mí, yo no estaba en la banda. Ahora ya estaba en la guitarra conmigo. Entonces, claro, una experiencia súper linda para mí como músico, increíble. O sea, yo tengo otros grupos también en los que toco, pero con ellos la experiencia del blues ha sido alucinante, es otro nivel. Me parece tan bacán la historia que ustedes me están contando que vamos a seguir con mucho más, pero vamos a escuchar. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar un track de Tal y cual aquí en el Woodstock Blues y regresamos con mucho más? bien, mis amigos bluseros. Eso fue un poquito de tal y cual, de todo lo que se viene más adelante, que no tienen ni idea. Así que, Pablito. Nos falta todavía formalizar. Bueno, lo que acaban de escuchar, estimados amigos y amigas, es en vivo, es una grabación en vivo, es parte de una improvisación de las tantas que hacemos con los temas que nos gustan. Aprovecho para decir cuáles son nuestros referentes y por qué nuestro nombre. Por favor. ¿Por qué tal y cual? Cuéntanos. Bueno, tal y cual es hartarnos de las búsquedas de nombre. Básicamente, y también es sintetizar la frontalidad de nuestro mensaje. Nosotros hacemos blues y rock and rolls y tal vez unas que otras cosas, pero nuestra idea es llegar con un mensaje frontal, pero también con buena letra. O sea, para decir las cosas también se pueden utilizar metáforas, sinapsis, no sé, otras figuras, y también para reclamar y para evidenciar problemas. Entonces, nosotros creemos mucho en la descripción profunda. Somos unos cronistas de la ciudad, unos cronistas de nuestras vivencias. Nos profundizamos en eso. Nos especializamos en la tristeza también, pero también en las otras partes, por ejemplo el fútbol, que tiene de todo, ¿no? Aquí quisiera enseñarte un par de fotos. Yo sé que estamos en radio y todo eso, pero... tenemos una llamada. Ah, cierto. Ahorita nos vamos a contactar con Pablito, que es otro de los integrantes de tal y cual. Así que si nos pasan la llamada, ahorita estaremos hablando con Pablito. Hola, Pablito. Hola, Pablo. Hola, chicos, ¿cómo van? Hola, Pablito, qué gusto escucharte desde el Woodstock Blues. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, de hecho, justamente escuchando el en vivo, digamos, todo el programa y ahí preguntándome cómo así salió esa grabación de la nada, pero sí, un excelente recuerdo de los tiempos de Spinetta. Tenemos una anécdotaza, ¿verdad, Pablito? ¿Te acuerdas la vez que... pasó mi cumpleaños, no sé qué año fue, y tocamos en un bloque, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Debajo de un bloque, un condominio, y era una disposición baja, todos sentados. ¿En qué sector era, maestro? No se acuerda. Aparte, a propósito de eso. Será por la 10 de agosto, pero bueno, claro, en uno de los lugares más locos de los que hemos tocado en todo caso, pero viendo que aún se maneja bastante la vibra, los espacios, existe como también, digamos, del movimiento... de Charlie, de Spinetta, de todo, además de todo el blues que se ha visto, como que este rock psicodélico también hace parte de lo que tal y cual es, ¿no? Pero sí, en realidad es un rato también queriendo conversar con ustedes, queriendo ser parte, obviamente, de lo que tal y cual tiene que decir y siempre un gusto poder ver que existan estos espacios todavía donde podemos, ¿no? Podemos hablar de buena música, de todo lo que implica también el blues y, bueno, ser parte de eso es simplemente un sentimiento increíble. Y chicos, gracias, más bien, allá van a quedar bien. No, Pablito, gracias a ti, no tienes idea lo chévere que es tener esta llamada ahorita en la radio, escucharte, que el público del Woodstock Blues los escuche, y sobre todo que nos digan quiénes son, porque es súper importante, a más de escuchar sus canciones, a más de escuchar sus letras, saber de dónde todo esto nace, ¿no? De dónde viene su inspiración, porque sobre todo como... siempre recalcamos en este programa, tratamos también de incentivar a las bandas que recién están surgiendo, porque son las bandas que en mayor parte nos escuchan, ¿no? Gracias, así que es súper, súper chévere su llamada y el que tal y cual esté aquí ahora en el Woodstock Blues me parece de lo mejor. Tienen que volver, por favor, y me encantaría verlos tocar en el Woodstock Blues 2019 también, ¿no? Pues vamos, claro que sí, totalmente. Totalmente gustosos de estar. Bueno, chicos, los dejo. Mucha suerte por allá. Abrazo, Pablo. Vaya a trabajar. Un abrazo, Pablito. Muchas gracias por tu llamada. Ya le vamos a escuchar al Pablo, Pau. Él tiene una canción ahí también, el Croupier. Ya vamos, tiene una pequeña historia. No sé si podemos escucharla ya de una vez. Bueno, no, claro que sí. Podemos escuchar la canción y venimos con más historia de tal y cual. Porque hay un montón, nos va a faltar tiempo. ¿Qué les parece si vamos con la siguiente canción? No, esa no es. Ya le vamos a... producción. Ya le vamos a ubicar. No se preocupen. Ahorita ya están viendo qué canción aquí nos van a deleitar tal y cual. Y venimos con mucho Sí, no podemos decir track 1 o track 2, sino decir la canción. Bueno, antes de irnos para allá, el tal y cual también ganó un premio. Ganó un premio de un concurso de música... en el 2000, si no me equivoco, en el 2015, a ver, 2013. Yo no estaba todavía. Todavía no llegué. Rompiendo cuerdas. Pero ya eres parte también, ya eres parte de No me han hecho ver el premio a mí. Rompiendo cuerdas. Bueno, el premio está todavía en la casa del señor Santiago Loaiza, arriba de su la foto su cama. Que sea, loco. Está el trofeo, como lo puedes ver, estamos ahí en el, que fue la final, pues, en la Plaza Foch. Ahora, ya creo que está, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Perfecto, entonces nos vamos a escuchar este track de Tal y Cual y volvemos con más. El Croupier. Lanzarse de ahí. supone que ahorita. Bueno, regresamos con mucho más del Woodstock Blues. ¿Qué le pareció esta canción que acabamos de escuchar? Cuéntame, cualquiera, Pato, Beto, ¿de qué se trata esta canción? Escribió Santiago Loaiza a propósito del despido masivo de algunos empleados de casinos, ¿no? Cuando se cerraron los casinos, sí, pues, ¿no? se cerraron todos. Y él, básicamente, bueno, lo que escribe es un drama, ¿no? Pero personalmente claro, yo pienso que está bien que se hayan cerrado. Perdón por los padres que trabajaban ahí, pero yo pienso que bueno, está bien. Bueno, el asunto es que hay un drama humano allí. Sí, eso es otra cosa. Y el Santi lo hace metáfora, lo hace canción, y el Pablo lo interpreta. Ahí estamos en el teclado. Sí. Ese fue en el festival de este último, el Festival de Blues del 2018. Entonces, esa es la grabación. Sí, esta es la grabación. Está en YouTube. Ajá. ¿Cómo es nuestro canal de YouTube, Beto? Tal y cual... Blues Ecuador, ¿no? Ajá. Con esa I especial, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, con ese que parece un 8. Ajá. Medio en inglés esa. Exactamente, sí. A ver, Pau, gracias, Pau. Sí, ahorita le tengo al Pato desde Tampa. Ese Pato, Estados muy Unidos, bien, Pato. Aquí al aire en el Grupo Star Plus. ¡Ay, ahí! Pato, ¿estás? Hola. Qué gusto escucharles. Hola, Pablo, hola. ¿Qué dices, Pato? Hola a todos los compañeros de esta gran banda que son los Tal y Cual. Qué gusto, Pablo, me alegro mucho que este proyecto pues vaya cada vez más y más, pues de la mejor manera. Sí. Y bueno, pues en realidad el gusto es enorme el poder ver que este proyecto pues ya tenga su calidad, su espacio, y pues fue un gusto verlos también en el Quito Blues. Les comento algo, creo que alguna gente ya lo sabía, también pues con Pablo creamos Blues Project Rolling hace ya 16 años. Wow, tanto tiempo, no lo dije así, ya se oye bastante. Es bastante. Sigue, brother, sigue, te escuchamos. A ver, algo sucedió, ¿aló? Pau. Bueno. Pato, se está reconectando la llamada con el Pato, es que a veces la señal de aquí no nos favorece, la gente del Woodstock Blues lo sabe, pero lo vamos a arreglar. Gracias, Pato, un saludo igual cordialísimo de parte de la banda Tal y Cual, y claro, pues muchísimos recuerdos, muchísimas cosas ahí que pasamos con la música, y todavía seguimos experimentando acá con la banda de los locos que te saludan pues inmensamente y te felicitan por el festival que cada vez agarra más calidad, y es realmente chévere pertenecer a ese tipo de festival. Ya va a volver a llamar, claro, supongo, sí. Pato, ¿no es cierto? Sí, ya nos vuelve a llamar en un ratito, sí, pero ¿qué les parece si nos vamos al corte aquí en el Woodstock Blues y regresamos con mucho más aquí con Tal y Cual? No se lo pueden perder, no se desconecten. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Les invitamos a ver nuestros dibujos y pinturas en la Casa de la Cultura. El dibujo va más allá del juego. Nos sirve para reflexionar, para comunicarnos y para despertar nuestra imaginación. Les esperamos hasta el 31 de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el lugar de nuestros talleres, Área de la Mujer de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos. Para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado, en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura, hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos regresado aquí al Good Stock Blues. Estamos con Tal y Cual. Y tal, seguimos aquí, tal y cual. Y son cinco Tal y Cual, ¿no? Son cinco. A ver, yo estaba así como que ya cachándoles quiénes. No, son cinco. A ver, Pau. Es el Beto. Tú, Beto, eres Vera, el guitarrista. Guitarrista rítmico. Gestor cultural. Gestor cultural. Claro. Algo más. Coros, ¿a qué te dedicas? Coros. Arreglos. ¿Y tiene igual la sala de ensayos? Para quien se ofrezca. Sí, Redson Sala de Ensayo, chicos. Ahí en San Juan estamos a las órdenes. Las bandas que quieran ir, buenos precios, un lugar súper bacán para que puedan ensayar. Búsquenos en Facebook. Ahí están las fotos, van a ver todo. Se les van a salir los ojos. Es chévere. un lugar excelente. Yo igual estaba viendo, no se lo pueden perder. Vayan. Igual le tenemos al Pablito, el Pablito Pablo de Quevedo. Pablo Quevedo. Él es el bajero, el bajista. Él también hace coros, él canta. Ahora, hace un ratito lo escuchamos cantando el crupier, el último crupier. Y después viene el Santiago Loaiza, que es el guitarrero uno, el letrista, uno de los compositores de la banda. Y después viene de alguien que no hemos hablado. El Migue. El señor Miguel Mejía. El maestro de los ritmos. El señor que tiene batería, pero no tiene en la casa batería. No sabemos cómo lo hace. Es baterista, pero no tiene batería. Un saludo inmenso para el Migue, que se juntó gracias al contacto del Santiago Loaiza. Lo trajo este gran amigo que resultó ser, pues, eso, ¿no? Un hermano de la música y el camino. Que le mandamos un saludo inmenso. Ojalá puedas llamar y escribir, Miguel, es el señor del ritmo. En todos lados lo escuchamos, ya vamos a escuchar en todas las canciones al señor Miguel Mejía. Él es, hasta donde yo entiendo, él es de sistemas, ¿no? Es un señor de encargado de sistemas. Todos somos profesionales, algunos casados, otros divorciados, separados. Pero juntos ustedes, tenemos tal y cual todos está. Todos tenemos dramas. Ay. ¿Y tú, Pablito? Y bueno, yo finalmente soy otro letrista, intenta escribir las canciones, hacer música y toco el piano, ¿no? A mí me gusta también tocar muchísimo el teclado y la armónica, también he estado aprendiendo mucho a respirar mejor, ¿no? Y las letras que es lo que más me gusta, moverle a la banda, escribir para la banda. Claro, igual el Pato me contaba que el Santi era profesor en la Salesiana y todo ese tipo de cosas. El Santi también tiene su faceta docente igual que yo. Yo también soy docente en la Salesiana. El pana Santi es docente en la Universidad de Ambato. Me parece que es, corrígeme, maestro. Da sus materias, ¿no? Yo soy comunicador social, el otro compañero también es comunicador y tiene alguna maestría en marketing, yo tengo una maestría en recepción mediática, pero bueno, de eso no venimos a hablar, sería aburridísimo, ¿no? Y de eso no quiero hablar tampoco. Me encanta ser tal cual. Y así sin es como título, han venido sin, a ser aquí, sin paquetes, ¿no? Sin esas cosas, soy como me ven, soy como me oyen. Ahora sí, el Beto tiene un pedazo de la historia que nos falta. Bueno, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste, Beto? Realmente, sabes que yo, y sí les he contado, yo toqué con mi otra banda porque yo tengo otro proyecto de rock alternativo que se llama Reductor Sónico. Y por cierto, bueno, cabe una cuñita ahí, les vamos, este sábado hay un concierto que se llama El Alter Ground, donde hay varias bandas de rock alternativo que nos hemos juntado para hacer un movimiento de bandas alternativas. Y vamos a tocar en el Hanover el sábado 27 desde las 7 de la noche. Eso es por la Foch, más o menos, a una cuadrita al norte de la Foch. No me acuerdo la calle que es. Así que todos mis amigos invitados al Hanover el sábado 27, ¿no? No se lo pueden perder. Si quieren oír música alternativa noventera de todas las bandas, cada banda va a tocar de diferentes grupos, entonces, nada, invitados por eso. Y yo me acuerdo, hace también bastantes años, que hubo un concierto en el sur, en el parque del sur, no me acuerdo cómo se llama ese parque. ¿Acústico? No, es por el hospital del sur, el del hospital Nuevo del IES, ahí hay un parque. Ahí atrásito. Parque del Agua, algo así es. Hicieron un festival del agua. Y yo me acuerdo que ellos tocaron ahí. Y eran los ¿cómo es? Blues Project. Los Blues Project. Y ahí me acuerdo de él, En el piano. Corriendo. Sí, estaba en el teclado tocando. Y el pato algo de en los la. Beatles, pero también no me acuerdo qué tocaron, pero tocaron. Pero después, lo que te iba a decir, corrimos con el teclado también debajo de la lluvia. Exacto. Y el pato en la armónica, ¿no? Pues el pato es. ¿Cómo es? Y como irreconocible. O sea, él lo reconoces ya. Distinguible. Me acuerdo de él clarito. Del palo me acuerdo algo. Es que tiene el pelo hasta las rodillas. Claro, ¿no? Y ellos tocaron ahí. Y después nos cayó un aguacero bestial que se canceló el concierto y se hizo miércoles todavía. Entonces, cuando ellos van allá y él me cuenta la historia, digo, Pablo, yo toqué con vos una vez en un concierto, ¿no? Ustedes eran los Blues Project. Sí, cierto, que, o sea, cosas de la vida que a veces no tienes idea, pero las cosas se juntan, ¿no? Yo nunca imaginé estar tocando con él, por ejemplo, con los chicos. Yo tenía mi proyecto de blues con mis hermanos que se llamaba Monkey Blues. Y era un power trio que en el que yo era guitarrista, yo cantaba, y mi hermano el bajo, el otro la batería. Y tocamos con ellos justo en un concierto que hicimos en el Café Libro. Y nos juntamos, hicimos esa tocada, nos salió súper bien, nos fue súper bacán, nos hicimos bien amigos las dos bandas. Y bueno, después de eso mi proyecto se disolvió, mis hermanos hicieron sus proyectos y yo me quedé otra vez solo. Entonces ahí es cuando yo entro al... Entras al tal y cual. A los tal y cual. Y bueno, el Pato creo que está intentando conectarse con nosotros. Pato, por favor, llámanos, estamos aquí esperándote. No puede contestar. No puede conectar. Bueno. Pero aquí estamos esperando. Aquí está. A ver. Ahí va. Pato, ¿está? No, todavía no. No me he equivocado. Pero tenemos una canción, Pau. Tenemos una canción. Tenemos una canción, ¿qué te parece? Vamos a escuchar la canción. Sí. Vamos a escuchar el blues de Fajardo. Esta versión también es en estudio. Ícono. Ícono de la banda. De la banda. Como ya te había contado la historia, ¿no? Bueno, ahí retrocedes un poquito y nos oyes luego, pero es la historia de un futbolista. Nos basamos en ese tipo de cosas, ¿no? Y el Santi le hizo una canción a este futbolista que regresó y ahora es director técnico. Ahí está el Pato. Hablemos ahora sí con el Pato y vamos con esta canción. Ahora sí es el Pato. Ahora sí. ¿Aló? ¿Aló, mamá? Estoy llamando. Aquí está, Pato. Ponme al aire, Paulita. Estaba al aire, Pato. Ponle al aire, por favor. Magistrado. Vaya, Pato. Hola. Hola, Pato. ¿Estás al aire? Qué gusto saludarte nuevamente. Bueno, pues ahorita ya no te estoy llamando vía WhatsApp, sino vía telefónica. Pues primerito, como te digo, Paula, felicitaciones a ti, a David, que ustedes están encargados ahora del programa, y pues de las congratulaciones. Estoy seguro, con Margarita, pues estamos muy contentos del trabajo que ustedes están desarrollando. Bueno, pues como ustedes saben, pues la producción de este programa Blues Story está a cargo de Margarita y pues por supuesto de acá de su amigo Carlos Patricio Recalde. Pablo y todos los compañeros que están ahí. Beto, qué gustazo de escucharte. La última vez que nos vimos dentro de estudio. Visitar ese chévere estudio. Saludos también a los Rollers, otra gran banda, Blue Rock and Roll ecuatoriana. Pues felicitaciones nuevamente a ustedes. Tal y cual hicieron un buen papel también en el Quito Blues, y pues muy contento de mi lado pues ver que el circuito bluesero ecuatoriano, bluesero rock and rollero, pues vaya de alguna manera pues incrementándose de calidad y por supuesto también de técnica, ¿no? Y pues un gusto enorme contar con ustedes, Pablo. Pues ya son algunos años que tenemos de la vialidad de disfrutar bastante de blues y rock and roll. Y pues qué buena onda, ¿no? Que este proyecto, Santiago, pues con Santiago estuvimos hablando hace un rato también, con Santiago Loaiza, un gran músico, un gran guitarrista, pues tienes un equipo, un grupo de amigos, un grupo de muy buenos músicos. Saludos a Pablo Quevedo también en el bajo, a Miguelito en la bata, ¿no? Pues por supuesto una gran banda. Y pues me acuerdo también en esos tiempos de Blues Project Rolling, eras del 3 en 1, que andabas en el teclado, andabas en la voz y también la guitarra rítmica. Y bueno, pues buenos tiempos también. Y pues ahí seguimos trabajando, seguimos poniendo de la mejor manera todo el tema, ¿no? Todo el tema artístico, musical, y pues ya has visto un buen tiempo también trabajando en temas de producción. Dios quiera, pues vamos a ver si sacamos el Quito Blues también en México, y pues Dios quiera también en Colombia. Estoy trabajando también acá, metiendo fichas para que se haga ver todo lo que se ha trabajado, y algunos años, ¿no? Un gusto enorme pues estar el año anterior también en Chicago Blues, y ver a Billy Bragg, que nos volvimos a ver en México, y él menciona que el festival lo ven como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Eso aparte pues una responsabilidad bien grande para seguir trabajando. No les quiero quitar más del tiempo y nuevamente las felicitaciones y congratulaciones, Paulita y David, hemos dejado el programa en buenas manos, muy contentos con Marianita también de que ustedes estén conduciendo y en la locución también. Y pues nuevamente los augurios, ustedes ya tienen en el camino ya pues un tiempo y seguro va a ser muchísimo tiempo más. Pablo y toda la banda tal y cual, pues aguante tal y cual y pues por supuesto siempre. ¡Aguante! Trabajo, esfuerzo, alegría. Nos vemos amigos y pues un abrazo enorme, un abrazo Blue Rock and Roll desde acá, desde la tierra de las hamburguesas, Pato. Todo, como diría mi gran amigo el Alex Lora. Que la disfruten y la pasen de lo mejor y siempre bienvenidos. Y hasta no se olviden que Google Store Blues, la voz oficial del Quito Blues y por supuesto, pues también es el espacio abierto a toda la expresión artística. Buenas tardes, mis brothers Blues y Rock and Roll. Gracias Paula y pues gracias David. Chao, chao, chao. No. Chao, Pato. Igual como chao, Pato. Siempre, un abrazo enorme al Pato y a la Margarita que siempre están ahí atrás nuestro, apoyándonos y todo. Y como... Pato, Margarita, muchísimas gracias por ese saludo para la banda. Qué deferencia, maestro, y sí, desde luego me hiciste acuerdo muchísimas cosas, muchísimas memorias realmente. Yo, claro, desde luego estaba en varias partes en esas épocas, en instrumentos, cantando, bueno. Qué gusto, Patito, ojalá podamos también... estar en el Quito Blues 2019. Vamos a hacer todo lo posible para poder estar allí. Poder estrenar el disco en el... Sería genialísimo. Pero más. Ya vamos a hablar de eso en esta parte final. ¿Y qué tal si nos vamos a escuchar esta canción? Fajardo. El Blues de Fajardo de tal y cual. Sí, versión estudio, versión estudio, ¿no? Ahí están con comentarios, con cositas. ¡Disfrútenlo! ¿En qué condición está cualquier canción nuestra? Ya que estamos sacando cosas duras, ya que hemos venido a alejarlas. No, eso está muy largo. Ahorita está la misma. Está para 3 horas, 3 horas. ¿Qué les pareció, mis amigos luceros? Díganme que no estuvieron ahí escuchándolo con esa energía y esa fuerza que nos han brindado tal y cual en esta canción. En vivo. Bueno, es un ensayo realmente. Esta canción la tenemos en nuestro canal de YouTube ya, digamos, más o menos arregladita, ya cantando mejor las cosas. Pero queríamos mostrarles ese ambiente de la banda, ¿no? Eso es lo que se cocina allá adentro. Si oyeron el inicio, oyeron el final, pues son los diálogos, cómo se va tejiendo esta música. Y esa es la experiencia de tal y cual, realmente. Vivenciarla mucho, jugarla mucho, acercarnos mucho a esos contenidos. Y bueno... Bueno, aquí el Beto nos iba a informar dónde podemos encontrar la música de tal y cual. Para todos nuestros amigos bluseros, mi querido Beto, ¿dónde les podemos encontrar? Tú dime. Bueno, para los que nos están viendo, la memoria es frágil, así que tengo que leer porque si no, no me acuerdo. Bueno, estamos en Facebook, nos buscan como tal y cual, igual, con ese como 8, tal 8, ese ochito y cual. Ahí encuentran información de la banda, está nuestro press kit igual, está videos, hay fotos, o sea, lo que quieran, pueden conversar con nosotros, escríbanos, chévere, háganse amigos, somos buenas gentes, no somos malos, somos chéveres. Tenemos nuestra fanpage, ¿no? Ese es, ¿no? Sí, ¿no? También. Esa es nuestra fanpage. Ya, sí, estamos en Facebook también, fanpage, como sí. Tal y cual. Está, búsquenos en SoundCloud también, hay ciertas canciones que están puestas ahí también para que puedan oír. While My Guitar Gently Weeps también está ahí grabado. Sí. Y bueno, nuestro mail, tal y cual, ese con la I normal, ¿no? Uh-huh. Tal y cual, /blues@hotmail.com. Y nuestro YouTube, tal y cual, Blues Rock Ecuador. Son las redes que nos pueden ubicar y contáctenos si les gusta nuestra música y háganse amigos y nada más. Y... chévere. Y aquí igual nos comentaban que hay un disco ahí calientito en el horno que va a salir muy pronto. Así que hay que estar muy pendientes de esto también. Hay bastantes canciones. Pensamos tal vez colocar unas 6 o 7 en este que vamos a titularle Perro Alado. En nombre y en memoria de nuestra mascota, de nuestro primer lugar de ensayo. Nos dio pues compañía cuando no habían ideas o cuando no habían ánimos. Nuestro pequeño amigo canino pues quedará inmortalizado allí. Y Perro Alado también, porque nuestras letras van por allí y son 8 canciones populares de blues popular, de imaginario popular blusero, quiteño, lo más probable quiteño, y arreglos de todos los compañeros que estás oyéndolos por acá. Y yo pienso que ya deberíamos aplicarnos, chicos. Este programa va a servir para la conciencia de tal y cual. Tienen que grabar el disco. Ojalá que se cocine hasta el próximo Festival de Blues 2019 o un poco antes, sería sensacional. Y que Pau nos acompañe y el programa también Woodstock nos acompañe. Por cierto, muchas gracias, chicos, chicas. Gracias por este espacio. Gracias por estar aquí. No saben lo feliz que me han hecho esta tarde con su presencia aquí en el Woodstock Blues. No, y sobre todo, como dicen, juntarnos para estos programas. Tienen todo el apoyo aquí en Woodstock Blues. Como dijo el Pato igual y la Margarita, bienvenidos siempre. Y sobre todo, me encantaría alargar el tiempo para que se pudieran quedar mucho más. Pero estamos ya como por cerrar el programa. Nos vamos con una canción. Nos vamos con una canción. Sí, nos vamos con la última canción. Ah, por cierto, no se olviden de buscarnos en redes sociales también. Estamos como el Woodstock Blues. Ahí vamos a estar subiendo todas las fotos de los chicos tal y cual de hoy, de todas sus presentaciones, así que no se lo pueden perder. Y aquí al frente está el David también, ahí que va a subir después de un ratito todo lo que fue Anima 2018. Así que no se pueden perder igual los videos de Todos Menos Charlie, de Big Mama, de Árbol Rojo, que van a estar subidos a la plataforma de Rectec en un momentito más, ¿verdad? Así que un abrazo gigante a todos mis amigos luceros del Ecuador. Gracias. Y nos vamos con esto que es tal y cual. Sí, se llama Noches de Ciudad. Hasta siempre, gracias Beto, nos panas vemos, de la banda. Chao mamá. Abrazo a todas las personas que queremos, ¿no? Así, a toda mi familia. Sí, un abrazo muy, un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias por habernos invitado. Esperamos que no sea la última vez. Y venir ya con material. Con armónica y guitarra en mano. También, sí, ya con una guitarrita y poder tocar claro algo sí, de la banda. Claro que sí, sobre todo tocarnos estamos aquí en vivo. Bienvenidos. Sería genial. Pau. Muchas gracias también a David y al Pato también que está ya a la distancia. Gracias, Pato, ya nos veremos. Escribe, maestro, seguimos hablando de rock and roll, gracias. Clásicos, blues y todo eso. Seguimos vacilando a blues. Y pues bueno, nos vamos con el último tema de tal y cual, mis queridos amigos bluseros. Noches de Ciudad. un abrazo. Realmente somos tal y cual, llevamos haciendo mucho tiempo música, mucho tiempo haciendo blues, mucho tiempo haciendo rock and roll, bueno, y haciendo otro tipo de ritmos. Ahora les vamos con un recuerdo, esto se llama Noches de Ciudad, que te diga esta zona. Esto fue Good Stop Blues con Pato Jac Recalde, Margarita Altuna y en la locución Paola Brunner. No olvides sintonizarnos solo por la radio de la Casa de la Cultura. Les dejamos mucho arte, alegría, cultura, buena energía, rock and roll y mucho, mucho, mucho jarabe de blues. Hasta la próxima.